cómo empieza, pero aquí lo terminamos. ¡Zúmbate! Adiós. Que te vaya bien, mamá. De marchar, adiós, que te vaya bien. Si me haces falta, lloraré por tu querer. Comprende que hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así. No es fácil buscar tu físico, no va cuando un amor se va y se va. Es que no entiendes que no te extraño, que la ausencia le hace mal. No tenerte como le hace daño. Ya no me hagas más llorar, no. Yo te quiero más, más el amor, no aguanto más. Y más, yo te quiero más. Bello es el amor cuando no está el paraguas, pero la tentación hace esta felicidad. Son los errores que uno ciegamente comete en la vida. Perdonar cuando un amor se va y se va. Es que no entiendes cómo te extraño. Mira, tu ausencia le hace mal. No tenerte como le hace daño. Ya no me hagas más llorar, no. Es este amor, no aguanto más. Y más, yo te quiero más. Ay, cuando te fuiste, qué agonía. Y todo fue por culpa mía. Es este amor, no aguanto más. Y más, yo te quiero más. Yo no sé por qué te amo tanto, caray, caray, caray. Vamos por una tentación. Todo el mundo. Vamos. Chuchururu, chu, chururu, chururu, chuchururu, chu, chururu, chururu. Hoy no voy a llorar. Yo te quiero más. Yeah.